dos águilas voladoras. En el alto firmamento vinieron al nacimiento, vinieron al nacimiento, era el rey de la gloria. También dos blancas palomas le fueron a hacer visita. Llegaron de mañanita, llegaron de mañanita y en el portal lo encontraron. Y de alegría cantaron. Y de alegría cantaron. Un chuncho y una diuquita. Dos niños fueron a ver a Cristo el Hijo de Dios y con ansiedad conocer y con ansiedad los dos y con ansiedad los dos lo querían conocer. Todo este acontecer causó grande admiración cuando nació el Redentor. Cuando nació el Redentor, todo el mundo despertó. Y un peuco muy cazador. El nieto de Santa Ana nacido ya en el portal, de regalo un pavo real, de regalo un pavo real, le llevó una pobre anciana. también una bella dama le llevó una linda flor hasta un esquivo león, hasta un esquivo león fue a visitar al Mesías. Cantaba al venir el día, cantaba al venir el día. Un zorro viejo ladró. Dos bellísimas bandurrias de lo alto también vinieron y alegría le trajeron, y alegría le trajeron al hijo de la Virgen. Y alegría me trajeron, y alegría me trajeron al hijo de la Virgen pura. Sufrió crueles amarguras aquella madre bendita. Volaba una tortolita, volaba una tortolita, matorral en matorral. Llegó hasta el mismo portal.